tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu baño online. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Así que sean todos ustedes bienvenidos en este jueves que ya es 6 de diciembre del año 2012. Y como dice por ahí nuestra amiga Diana Turner, no se preocupen porque el mundo va a seguir existiendo y todos vamos a seguir trabajando y pagando nuestras cuentas y pues haciendo lo que tenemos que hacer, que es estar en acción todo el tiempo y todos los días. Y hoy tengo una invitada muy, muy especial y muchos de ustedes ya estaban esperando desde hace ratito a que entráramos y bueno, tengo que darle la bienvenida y presentarles a Malú Valenzuela. Malú, bienvenida al Espacio de Lorna. Muchas gracias, Lorna, por tu invitación. Es un honor y un gusto compartir tu espacio. Ay, muchas gracias. Y bueno, también es importante que a lo mejor hay muchas personas que ya te conocen, pero a lo mejor hay otras personas que no te conocen. Entonces, en vez de que yo diga Malú Valenzuela, especialista en... ¿Por qué no mejor tú nos platicas a qué te dedicas? Pues muchas gracias, Lorna. Mira, yo soy terapista, hago terapia progresiva espiritual. ¿Qué es eso? Mucha gente preguntará. Realmente es la compilación de medicina alternativa, como medicina maya, medicina china, medicina japonesa, medicina del Tíbet también, ¿no? Y obviamente lo que tú ves realmente es como en un holograma la persona, es como si tuvieras un escáner. Y a través del escáner te das cuenta que las personas se enferman no tanto de manera externofísica. La enfermedad nace del sentimiento, de la emoción y del espíritu de las personas. Entonces, a través de diferentes técnicas que recibí de muchos maestros, ¿no?, pude aprender precisamente a poder tocar las fibras del espíritu y del alma de las personas. Ay, qué hermoso, qué maravilloso, Malú. Y para nosotros la verdad es un honor y un placer tenerte aquí, porque hoy vamos a platicar de un tema que a mí me interesa mucho, porque en diferentes entrevistas, o a lo mejor en libros, o a lo mejor hemos ido a alguna consulta con alguien y nos dicen, ah, pues lo que usted tiene que hacer es meditar. Entonces digo, ok, voy a meditar. Entonces lo primero que hago es, bueno, voy a una clase de yoga, ¿no? Y en la clase de yoga, a lo mejor al final dan 5 minutos de meditación. Entonces, no sé, a lo mejor te ponen en una posición cómoda y cierras los ojos y ¡om! Pero en realidad no te están explicando nada. Y así como que no pienses en nada y empiezas a pensar en todo, ¿no? Entonces digo, eso a mí me ha pasado. No sé, ahorita que nuestros amigos radioescuchas nos empiezan a comentar sus experiencias de meditación. Y ya de repente, digo, también en mi experiencia, te vas a lo que son los audio, los discos de sí, meditaciones guiadas. Y ahí pues ya como que más o menos te vas dando una idea. Pero en realidad no conocemos a fondo qué es la meditación. Muy bien, mira, la meditación es un camino, es una búsqueda y obviamente es un encuentro contigo mismo, con tu interior. La meditación no es simplemente como dices, poner una velita, tu incienso, tu música New Age o la que te guste, la de la relajación del delfín, del pajarito, del no sé qué. Realmente la meditación es una labor de introspección. ¿Y cómo podemos entender primero qué es la meditación o quién inventó la meditación? para el gusto y placer de todas las féminas. ¿Qué creen? Una mujer fue la que inventó la meditación. ¡Ah! ¿Pero por qué? Nada más la inventó, ¿eh? Porque la sistematización la hicieron los hombres. Entonces van a decir, bueno, ¿pero cómo es posible eso? Sabemos que la mujer regularmente siente las cosas en su corazón. Y el hombre las traduce a través de la mente. Pero hay hombres que han tocado su feminidad y su masculinidad. ¿Cuáles son esos hombres que han tocado su feminidad y su masculinidad? Por ejemplo, han sido Buda, ha sido Jesucristo, ha sido Lao Tse, ha sido Moisés, ha sido Mahoma, ha sido los profetas, Milarepa. Bueno, les puedo situar y citar a muchísimos pensadores, tanto hindús como de diferentes ascripciones. Pero lo más importante es, primero, ¿qué es meditar y cómo voy a realizar mi compromiso de una meditación? Así es. Qué bonita palabra, el compromiso. Sí, es un compromiso y es una responsabilidad. Porque primero tenemos que comprender qué es una meditación. La meditación es la concepción del ser humano. Del ser humano de dos maneras. La primera es, ¿cómo identifico mi proceso de crecimiento? Mi infancia, mi pubertad, mi adolescencia, mi madurez adulta y mi vejez. Eso todo lo hago a través de un cuerpo orgánico, individual, que está operado por un cerebro que tiene miles de células, micronésimas, sistemas, estudios, estructuras, todo lo que ustedes quieran. Y eso actúan de manera interdependiente, pero a la vez se conectan a una sola unidad. Eso lo vemos como el ser humano. Pero ¿qué pasa también? Somos unos hologramas o fotografías tridimensionales que nos vamos a relacionar con otra parte que se llama universo. Entonces tenemos el concepto individual, el concepto humanidad, el concepto planeta y el concepto cosmos o universo. Hay una ciencia que se llama la psicofisiología que nos va a hablar de ese intercambio energético entre campos neuronales, que es el hombre y la mente, y el planeta y la conciencia. Y todo eso se relaciona a través de un hipercampo. Entonces, si yo pienso feo en relación a alguien que me cae gordo, tengan la seguridad de que no es tanto lo que le diga, sino lo que le estoy emitiendo a esa persona. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y eso es lo que emitimos al planeta. Las dudas ahorita, y ay, que la situación económica, y que el fin del mundo, y que no sé qué. Como les digo a mis estudiantes de astrología maya, el mundo no se va a acabar y lo que les dijeron es mentira. Simplemente es un cierre de ciclo. Eso es todo. Punto. Y entonces es para que lo entiendan. Pero hay una pregunta que creo que es muy importante, Lorna, que todos nos realicemos. Si vemos esta relación entre la persona, la humanidad, el planeta, el universo, el cosmos, las galaxias, y que nosotros somos portadores de comunicación, le transmitimos nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. La pregunta es la siguiente: ¿seremos capaces de ejercer nuestro derecho a influirla en una dirección adecuada y colaborar en su evolución? ¡Wow! O sea, ¡qué compromiso tan fuerte! A través de la meditación y de las técnicas de meditación, es como podemos lograr el unificar nuestros principios masculinos y femeninos, aprovecharlos desde nuestra capacidad de dos cosas, la abstracción y el desapego. Van a decir, bueno, sí, qué padre, ya me has echado un choro, bueno, pero ahora vamos realmente a hacer como una receta de cocina. ¿Qué tengo que hacer para meditar? Okay. Para meditar, primero necesito un lugar limpio, silencioso, libre de insectos, porque si no, o atiendo al mosco o me atiendo yo. Sí, es cierto. Adornarlo de manera sencilla, con motivos suaves, destinados solamente a ese propósito. No pueden ser las recámaras, ¿eh? No se lo recomiendo porque si no, nunca van a dormir. Una vela que simboliza la luz de Dios o la comunicación con el principio de la luz. Incienso, si les es agradable, si no, pues obvíenlo, ¿no? No es necesario que lo tengan. Ropa cómoda, una silla o un sillón, un banco o un cojín. La postura regularmente es la espalda recta, y sobre el cojín, las piernas cruzadas. Esa es la que conocemos regularmente, claro, de yoga, ¿no? Pero igual lo puedes hacer en una silla. Ay, es que no me duelen las rodillas. Pues siéntate en una silla o en un sillón. Claro. Lo importante es que la espalda esté recta. No lo hagas acostado porque te duermes y no lo hagas con el estómago vacío ni demasiado lleno. Porque si está demasiado lleno, te duermes. Y si está vacío, rum, rum, rum, empiezas a escuchar todos los ruidos de tu cuerpo. Sí, es cierto. Después vamos a la respiración. El principio básico de la meditación es la respiración. El inhalar, el sostener y el exhalar. Regularmente a las personas les cuesta mucho trabajo. Y otro de los puntos básicos es la concentración. Con esto ya les mencioné como 10 puntos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta respiración? Inhalamos y lo que hacemos es llenar nuestros pulmones y al exhalar los vaciamos. Pero, híjole, soy bien distraído y se me ocurre que tengo que pagar no sé qué, que tengo que ir a tal lado, que tengo que trabajar, miles de cosas. Este proceso es un proceso de limpieza interna. Ahora bien, hay muchos maestros, algunos te dicen, cuenta hasta 5 tu respiración. Inhalo, cuentas 1 y exhalas, o sea, piensas en el 1 y cuando exhalas dices 1. El 2 y así te vas hasta serial, hasta la serial de 5. Después otros te dicen, mira, si te es así como que difícil hacerlo, lo primero que vas a hacer es cuando inhalas vas a decir, entra aire. Y cuando exhalas, sale aire. Sí, yo lo estoy haciendo desde aquí. Y otra de las cosas, por ejemplo, hay diferentes técnicas de meditación. Te puedo hablar de 17 meditaciones, de 18, 19, 20, de muchísimas meditaciones. Por ejemplo, hay una técnica hindú que tú compras un mueblecito que te queda a la altura de los ojos o si lo tienes en tu casa y vas a poner al fondo una piedrita. Claro, no le vas a poner adorno, ni tapetito, ni nada. Y simplemente a la misma hora, procurando que sea en la mañana o en la noche a lo mejor ya estás medio cansadón, pero es preferible en la mañana, tú lo que vas a hacer es observar durante 5 minutos con los ojos abiertos esa piedrita. Y vas a estar inhalando y exhalando. Eso te va a producir relajación en el cuerpo. Y eso te va a ayudar para tu concentración, que es sumamente importante. Claro. Después de que ya lo observé 5 minutos con los ojos abiertos, lo hago 5 minutos con los ojos cerrados. Y luego, obviamente, vuelvo a ver el objeto y me doy cuenta si el objeto está igual o no está igual. Mucha gente dice, ¡ay, pues está igualito! Digo, practica y vas a ver cómo no está igualito, que eso es muy importante. Hay muchas técnicas y te puedo decir que lo más importante es, si tienes un maestro viviente, aprovéchalo porque es una fuente de sabiduría. Afortunadamente yo tengo 2 maestros vivientes. Uno es el Lama Yeshi Paljor. Él es mi maestro de meditación budista y es una persona que te ayuda a través de esta meditación a encontrar la iluminación y la perfección de lo que tú eres. Ay, wow. Entonces es algo muy profundo porque utiliza mudras. Mudras son posiciones en las manos, pero también en el cuerpo, no nada más. Y obviamente también te enseña mantras. Los mantras, la técnica que él utiliza, es de transmisión sagrada. Cuando empecé a tomar clases con él, le decía, oye, pues que apuntemos, ¿no? Estamos acostumbrados. Y él dijo, no apunten. Simplemente observa, ve. Y ya después, si quieres, pues ya, ya te vas a la puntada, ¿no? Pero lo primero es, obsérvate tú. Y obviamente lo haces con los ojos cerrados y concentrándote en tu respiración. Pero bueno, hay tantos tipos de meditaciones que, por ejemplo, hay la meditación taoísta de la risa. ¡Ah, y qué dices, maravilla! ¡Ay, cómo es posible esa! Esa la utilizaban los emperadores chinos. Y esa, por ejemplo, en lo que consiste es en lo siguiente. Imagínense, cierren un poquito sus ojos e imagínense en su mente, en su entrecejo, o sea, entre ceja y ceja, o tercer ojo, como le quieran llamar, imagínense al ser que más aman ustedes. Y simplemente eleven las comisuras de sus labios hacia arriba. Cierran sus ojos y sus ojos también están hacia arriba. En base a eso, le estoy sonriendo y le estoy transmitiendo y esa persona me está transmitiendo esa alegría, ese amor y ese gozo. Pero ¿qué sucede en esta técnica si lo hacemos con cada una de las partes de nuestros órganos del cuerpo, internos y externos? pues simplemente lo que estamos transmitiendo es paz, alegría y felicidad. Es un ejercicio muy hermoso que con todo gusto se les puede guiar para que lo puedan ustedes realizar. Hay meditaciones un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, en la meditación Zen hay un principio básico que nos hablaba el maestro Zen Shunryu Suzuki, y nos decía: para nacer de nuevo es necesario dejar morir lo conocido. Y nos situaba en un paisaje de agua, y él decía: ¿Qué el agua y las ondas son aparte? Y tú decías: pues no, efectivamente, si no son aparte es porque tu mente pequeña puede ser esa agua, y esa partícula puede ser el gran océano que es tu mente. Wow. Y obviamente es reconocer lo que tú eres como mente, no como mente llena de egos y de carreras y de cosas, sino como el gran poder que tiene tu mente de transformarte para poder transformar a otros. La meditación Zen obviamente sí es muy rígida, tienes que realizarla de una manera muy estricta, y obviamente sí es un poquito complicadita porque la naturaleza esencial y propia es una conceptualización. Entonces, ¿cómo tienes el concepto primero de ti para que después pudiéramos hablar de otro concepto de, claro, de qué es, ¿no? La meditación Siddha, que es con doble D, es de las más antiguas que existe en el Oriente, en el cual, por ejemplo, el maestro Li cuenta la leyenda que te decía, él tenía físicamente en su cuerpo 900 años. Y decías, ¿qué? Uh-huh. Y lo veías como un hombre de 30. ¡Ay, decías, qué barbaridad! ¿Cómo? Uh-huh. ¿No? Y obviamente esa es una de las leyendas que se cuentan, ¿no? Los Siddhas son los que, digamos, se llama el Shaivismo de Cachemira, y son los más antiguos. Son los que empezaron a utilizar la palabra mantra. Hay un mantra que utilizan los Siddhas que es sumamente fuerte y conmovedor, y te dice Om Namah Shivaya, y significa rindo respeto y admiración hacia mi propio ser. Wow. Igual es maravilloso porque es la identidad de nuestra verdad, de lo que realmente somos. Así es. Wow. No, la verdad es que estoy fascinada, Malú. Fascinada. Y estaba pensando que por aquí tengo una meditación, tengo el mantra grabado. Sí. Y lo voy a poner. Sí. Aquí de fondo para que lo escuchemos. Mientras estamos platicando acerca de lo que es la meditación. Pero, ¿qué crees? Nos vamos a ir a nuestra primera pausa del día de hoy. Entonces, no les puedo poner el mantra completo porque dura 31 minutos. Un poquito. Pero sí les voy a poner un pedacito, y también les voy a poner una canción en lo que pues dejamos que Malú tome tantita agua. Ahorita voy a leer aquí los saludos que nos tienen, y estamos hablando con Malú Valenzuela acerca de la meditación. No se despeguen, ahorita volvemos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Oh, regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y quiero mandarle saludos a Flor, que aquí nos hace una pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas, pero voy a mandar saludos primero a Verónica, a Sakura, a Ros, a Flor, a Alejandra y a Alejandro, a Lucy desde Inglaterra, a Andrea también, muchísimas gracias. Susana, gracias por estar aquí con nosotros a través de turradioonline.com.mx. Les recuerdo del tema, estamos hablando acerca del tema de la meditación con nuestra maestra Malú Valenzuela. Y tenemos unas cuantas preguntas que te voy a hacer de una vez. Claro que sí, con todo gusto. Por aquí Lucy nos dice: qué tema tan hermoso, desde hace tiempo que quiero incluir la meditación en mi vida y ahora que prendo la radio están hablando de eso. De verdad que no hay casualidades, nos dice que muchas gracias. Al contrario, dile que muchas gracias a Lucy y que con todo gusto cuando se le ofrezca algo, pues aquí estamos para ayudarlos. Y Flor nos dice, ¿la meditación es buena hacerla en la mañana o en la noche? Mira, yo lo primero que sugiero es que sea en la mañana cuando te despiertas porque estás relajado, si no luego la gente está cansada y se duerme. A menos a que ya estés habituado a hacer meditación, la meditación de la mañana es para que obviamente tú incluyas y estés cargado así como la pilita con toda la energía. Y la noche se utiliza para limpieza. Pero obviamente sí requiere sus técnicas y con todo gusto, pues luego podemos ver técnicas y etcétera. Perfecto. Y hablando de eso también, ¿sabes qué? Sería muy importante que nos mandaras, Es que aquí me están diciendo, Sakura, estamos sincronizados. Nada, es lo bien que nos dice. Y, pues que nos dijeras también en dónde encontrarte, dónde tomar clases contigo, todo, antes de seguir con la entrevista. Claro que sí, con todo gusto. Mi correo es el siguiente, Malubani, es malubchikaani91@gmail.com. Y ustedes me pueden localizar en el siguiente celular, 044-555-416-5646, o también a mi oficina al 56, aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, 5605-5699. Perfecto. Y es que estoy aprovechando para mandar un tweet. Claro. Ahorita. Twitter no tienes, ¿va? Sí, sí tengo, pero lo que pasa es que, ¿qué creen? ¿Qué? Me hackearon mi Facebook, me hackearon los otros correos que tenía y ahorita el único que tengo es el Malubani. Ah. Entonces tengo que volver a activar todo. Claro, no te preocupes. No te preocupes. Ahora sí que, pues yo no entiendo cómo pa' qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo sí repente... sé, yo sí sé por qué. Así es. Y bueno, por acá nos están diciendo, nuestra querida Ros nos dice que tengamos un excelente jueves, muchas gracias. Y nos dice que la meditación es una forma de aquietar los pensamientos. Correcto, esa es una definición general que decimos, la meditación es para silenciar la mente. Esa, lo que ella dice, y hay unos que utilizan ese término que ella nos acaba de citar, efectivamente. Así es, pero bueno, yo no sé si yo soy muy latosa, pero a mí cuando me dicen aquietar la mente, digo, ok. Y de repente empiezo, el ruido. El ruido mental. Mira, entonces, lo más importante, Lorna, yo creo, es cuando tú tienes un maestro que te guía. Claro. Afortunadamente, como les dije, actualmente tengo dos maestros. Tuve anteriormente maestros japoneses, chinos, tibetanos, yaquis, etcétera. O sea, tuve muchos maestros que cada uno me enseñó técnicas distintas para obviamente lograr la concentración de tu propia energía, de tu proyección, y al tenerla tú, tu paz interior y tu luz propia y ver la misma, tú eres como la vela, ¿se acuerdan en esta de cadena de favores? Uh-huh. Cuando una sola vela encendió todas las demás, eso es lo que queremos hacer con el planeta. El planeta es nuestro hipercampo. Por eso Lorna te decía la responsabilidad de qué queremos hacer con nuestro hipercampo. Pero lo primero es, para ver ese gran universo, primero, ¿cómo encuentro mi paz? ¿Cómo encuentro mi relajación? ¿Cómo es mi encuentro conmigo mismo? Exactamente. Ay, y bueno, dentro de las técnicas y los métodos que nos tienes, pues yo creo que también a cada uno de nosotros nos queda algo en particular. Correcto. Fíjate que la meditación, aquellos que, por ejemplo, algunos se van al yoga y practican el yoga durante mucho tiempo, algunos se van a ciertas meditaciones tibetanas, otros a otras hindúes. Déjenme decirles que en México tenemos unas meditaciones hermosísimas. La meditación olmeca, por ejemplo, es preciosa, pero es fuerte, es fuerte. Y hemos tenido chamanes y meditadores muy importantes, que obviamente algunos ya trascendieron, es decir, ya cambiaron de lugarcito, ¿no? Nada más. Y obviamente fueron gentes que marcaron caminos muy especiales. Regularmente la meditación piensas que es hindú, tibetana, del país que quieras y de donde quieras. Claro. Pero aquí en México no saben la riqueza que tenemos, y tengo la suerte de tener yo un gran maestro que es de la mexicanidad y que me enseña cuán bello es la esencia del espíritu de México. Es hermosísimo. Y tenemos una gran luz de Madre Divina, que la conocemos regularmente como la Virgen de Guadalupe, pero realmente tiene atrás mucho trasfondo, y ella es Tecuatlazupetonantzin. Wow. Es su nombre náhuatl, y tiene la fuerza de la Madre Divina, que es la que vamos a ver en unos días, vamos a ver esas estrellas, precisamente de Tecuatlazupetonantzin, el día 22 de diciembre. ¡Ay, qué maravilloso! Creo que por acá tengo algunas preguntas. Ah, Eugenia nos dice, a mí me cuesta muchísimo trabajo concentrarme, siempre estoy pensando en todo lo demás. Y precisamente, mira, poco a poco es el ir aprendiendo a quietar la mente. Pero yo sí te sugiero que sea guiado. No a través de el CD, son muy buenos, o lo que tú quieras, son inductivos, pero realmente al ser algo inductivo no te está viendo a ti. ¿Cuál es la técnica que es mejor para ti en lo individual? Y eso es muy importante, porque cada ser somos único, singular e irrepetible. Entonces, yo tengo más de 20 técnicas, entonces algo podemos hacer con esas técnicas. Así es. Algo debe de haber para cada uno de nosotros, porque si a lo mejor Eugenia se desconcentra de cierta forma, yo me desconcentro de otra, y para concentrarnos tiene que ser diferente. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Regularmente sí. A cada persona, cuando el maestro directamente ve al alumno, empieza a ver qué es lo que está en su micromundo de universo de la mente. Uh-huh. Y cómo aprender a quietarlo. Obviamente a veces cuando se escucha música es un distractor, a menos a que ya sepas realmente utilizar los mantras y los mudras. Solamente hasta que ya los sientes y los incorporas a ti, entonces ya podemos hablar de otro tipo de energía. Mientras tanto, no. Se van todas a yoga y empiezan om, om, om. ¿Sí? ¿Y om qué? Claro. Om nada. Uh-huh. Porque obviamente te quedas en la reverberación de un sonido que no te dice nada a ti. Y lo importante es tú ser maravilloso, lleno de luz, lleno de gracia, que eres único en la creación. Gracias por existir, gracias por ser parte de este gran universo. Y entonces es cuando logramos la conexión de un individuo al otro, y es cuando hacemos, como decimos nosotros los mayas, sin la quecha la ken, yo soy tú y tú eres yo, porque entonces sí podemos hacer esa fusión en razón de lo que tú realmente eres, no en la copia de patrones de lo que no eres. Así, entonces por eso muchas personas van un día a yoga y al otro día dicen, no, pues no es para mí, ¿no? Así es, así es, así es. Regularmente luego las personas se desesperan mucho. Sí, es un proceso en el cual tienes que ser constante. Hay días en los que de repente yo digo, ay, caray, no me concentro, pues mejor respiro. Claro. Y entonces respiro, me relajo, entro en un estado más de paz y no me estoy preocupando en, oye, lo hice bien y cómo lo hice, sino simplemente en sentir que yo soy la presencia y la esencia de la luz divina en un cuerpo. Así es. Y como dices, aprender a concentrarnos desde que respiramos, ¿no? Así es. Y en cómo respiramos, porque de repente ninguno de nosotros nos damos cuenta que sabemos respirar. Sí, efectivamente, Lorna, como tú bien lo dices, gracias a Dios tenemos a locutores como tú, que obviamente les enseñaron técnicas de respiración. Claro. Uh-huh. Y entonces eso es maravilloso, pero todos los seres humanos merecemos la oportunidad de aprender a respirar, de aprender realmente a hacer bien una inhalación profunda, un sostenimiento profundo y una exhalación. En la medida que poco a poco vamos a aprenderlo, como digo, si te desesperas no vas a llegar a ningún lado, pero si poco a poco, como les digo a las gentes que les doy terapia, o como les digo también a mis alumnos, ¿no? Te doy mi mano y te sostengo para que puedas avanzar y descubrirte a ti mismo. Pero también, el día que te quieras ir, yo te suelto para que te vayas en paz. ¡Ay, qué bonito! Entonces es muy importante, porque no podemos tener apegos ni distractores. El apego es a ningún ser, puesto que lo más importante es quién eres como ser único, singular e irrepetible. ¿Qué viniste a transmitir? Hay una meditación hindú muy fuerte que solamente hace una pregunta y te dice: ¿quién soy yo? Es todo. Uy. Y después pasar toda la vida: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y después la otra pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? Algunos alumnos me llegaban así como que yo no sé qué es mi vida y no sé cuál es el propósito de mi vida. Les decía: ¿qué te parece si escribimos el libro de tu vida? ¿Te parece? Sí, es que sabes que siempre repito los mismos patrones o la misma conducta, etcétera, etcétera, y cada vez es más grave o es más alto. Y simplemente yo les digo, más bien, ¿cuál era tu aprendizaje que no quisiste tomar? Uh-huh. Si tú tomas ese aprendizaje y si lo haces a través de una meditación, vas a comprender cuál es tu propósito. El mejor maestro que tienes está en tu interior. Está en una sola palabra que dices, ¿a poco así de simple? Y es uno, nada más, en esa palabra. Dice, pero ¿cómo es posible que me digas uno? Y ya digo yo, uno, uno, uno. Sí, no. No, pero ese uno es, tú eres uno con todo. Con todos los, el reino mineral, vegetal, animal, con todos los seres humanos y con todo el universo. Ahora, regularmente, lo que está sucediendo es que a las gentes les meten en sus pensamientos manipulaciones colectivas que no me gustan. Uy, sí. Y ahorita, en esta época... Y carencias, y dudas, y confusiones, y problemas de drogadicción, y de alcoholismo, y de miles de cosas. ¿Y sabes por qué? Porque son distractores para que no se encuentren ellos mismos. Muy cierto. Cuando tú empiezas el camino, descubrirte a ti mismo, a veces dices, ay, no, no, mejor mira, mañana, otro día, porque la gente tiene temor a ese descubrimiento, a ese decir, ok, estas son mis luces y estas son mis sombras. ¿Estás consciente de tus sombras? ¿Sabes la fuerza que tienen tus sombras? ¿Sabes el poder que tiene cuando tú emanas un pensamiento o una palabra negativa a otra persona? ¿Sabes el impulso de la fuerza magnética que creas? Yo creo que ni siquiera te lo imaginas. Definitivamente no me lo imagino. Pero cuando tú a una persona le dices te quiero desde el fondo de tu corazón, bueno, ya se llenó pajaritos en el estómago, estás enamorado de la vida, del amor y de todo. Pero lo importante es cuando tú haces esa unificación. Si yo acepto mis debilidades, empiezo a construir mis fortalezas. Eso también se lo digo a mis alumnos. Si yo sé que en esto, así como que tengo la patita coja, ¿qué pasa si mejor? Dijo, pues sí, en eso la tengo coja, pero decidí cambiarlo. Y lo voy a cambiar. Muchas veces te dicen, el poder está en tu mente. Y dices, bueno, ¿en la mente qué? ¿Dos y dos, cuatro? ¿En cuál mente? ¿En la de quién? ¿No? No, es que sí es cierto. Y entonces se diría, el poder está en tu interior y en el descubrimiento de quién sí eres tú. Es Exactamente. Pero tú, en ese descubrimiento, entonces, se busca toda experiencia en el origen de lo que es tu conciencia. Así es que aquí me está preguntando Eugenia. Sí. Que de repente le da miedo el no concentrarse, que piensa que si a lo mejor ella está como mal. Ay, no, mi vida, no te preocupes. Muchas veces nos pasa que decimos, ay, es que no me concentro. Eso es crear resistencia a la mente. Si no te concentras ese día, no te preocupes, ya hay otro, ¿eh? Gracias a Dios. Comencé, vive tu presente y vive tu aquí y ahora. Pero ¿sabes qué? Relájate, disfrútalo. Decir, bueno, pues hoy no tuve esa facilidad, pero mañana sí la voy a tener. Y entonces es ese impulso tuyo interno de esa búsqueda. Pero claro, si te pueden apoyar, si te pueden ayudar, va a ser más fácil, porque uno de los factores que más atacan para realizar una mala meditación es el miedo. El miedo es el peor enemigo que podemos dar en una meditación. Además, déjenme decirles que la meditación es tan poderosa que cuando ya aprendes a ese descubrimiento tuyo interno, ¿qué creen que sucede? Que puedes conseguir todo aquello que quieras. Ay. Y que te corresponda en el universo. ¿Qué te corresponde en el universo? Ay, claro. Porque yo quiero a fuerzas tener a Brad Pitt aquí. Te diría, bueno, mi vida, pues sí, toma una foto, bájatelo a tu Facebook y ponle la foto, ¿no? Y yo te diría, ¿y qué pasa si laboras en una comunicación y un día te lo vas a encontrar, eh? Claro. A mí me pasó precisamente con un estigmatizado, con Giovanni Bon Giovanni. Yo leí un libro hace más de 30 años, El trueno de la justicia, y cuando vi su foto dije, yo te voy a conocer un día en mi vida. Y después de 20 y tantos años, tuve la fortuna de conocerlo. Y personalmente de abrazarlo y de poder con él intercalar e intercambiar también un mensaje. Así, y fíjate que sí es cierto, porque yo, ahorita les voy a contar brevemente, tenía muchas ganas de conocer al actor de Wolverine, a Hugh Jackman. Ándele. Y sí, o sea, afortunadamente lo conocí, obviamente mentí en algo porque le dije que ese día era mi cumpleaños. muy bien, a la mexicana, happy birthday to me. Exacto, y pues él, muy amable, muy, muy buena onda, se acercó a mí, me dio mi abrazo, me dio mi beso, me dijo que pases un cumpleaños excelente. No, bueno, yo estaba que me derretía, así, una cosa terrible. Y en ese entonces todavía no había los celulares con con cámara. Uy. Entonces, pues ni cómo tomarme la foto. Entonces sí fue así como, ¡ah! No te preocupes, pero te la vas a tomar, ¿eh? Sí, yo me voy a tomar mi foto con Hugh Jackman, ¿eh? Se los digo ahora, chicas, chicos. Eso sí, y ese va a ser el propósito del cometido. ¡Exacto! ¡Sí! Pero lo importante es cómo canalizamos esos sentimientos y emociones. Los seres humanos estamos llenos de miles de creencias que nos destruyen y no nos construyen. Hay dos libros maravillosos de Greg Braden. Greg Braden es un psiquiatra que un día descubrió que se moría, que le quedaba una semana de vida, y de repente él solito empezó a sanarse. Wow. Dices, ¿pero cómo? Cuando él volvió a retomar, cuando él era feliz, en el momento en el que él iba a las clínicas y ayudaba a las personas con problemas y le pagaban unos pesos. Wow. Y entonces él escribió dos libros maravillosos, uno que se llama La Matriz Divina, que se lo sugiero, y otro que se llama Las creencias espirituales en las limitaciones y en las falsas limitaciones que tenemos. Y es tan, tan bonito, ¿por qué? Porque vamos realizando un autodescubrimiento. Se lo sugiero a aquellos que quieran empezar a realizar realmente un autodescubrimiento. Con mis alumnos, por ejemplo, de repente, ¿saben qué? No, vamos a leer Rediseña tu vida, ¿no? De Guillermo Ferrara. Vamos a leerlo. Y algunos me dijeron de repente, ¿qué crees? Efectivamente rediseñé mi vida. Y les digo, pues ya ven, es maravilloso. Es maravilloso cuando existen dos factores, fe y creer. ¿Y qué es fe? Fe es creer en lo que no ves. Y creer es darle la fuerza del poder a la realización de tus actos que se concretiza en una realidad. Y entonces, oh my God, como dicen los chavos, todo nos cambió. Les puedo decir que lo más interesante es también en una meditación, cómo vas a energetizar cada uno de tus órganos, cómo los vas a hacer saludables. He tenido pacientes con enfermedades muy fuertes y me ha dado gusto cuando ellos mismos han descubierto algo maravilloso, que empezaron a hacer su autosanación y que sí se siguieron tomando sus medicamentos, porque no hay que ser ignorantes, ¿no? De la medicina alópata, se lo siguieron tomando, pero de repente el médico dijo, ¿qué te hiciste? ¿Porque estás normal o casi normal o esto o lo otro? Y simplemente ellos les contestan, empecé a verme a mí mismo con amor, con alegría, con merecimiento, con compasión, con muchísimo amor y paz. Y no así de peace and love, no, sino realmente la trayectoria de qué soy. Desde la saliva, por ejemplo, la saliva es un medio de meditación. Ah, no sabía. Ándale, eso sí lo desconocía por completo. Ajá. ¿Cómo? La saliva es uno de los medios que se utilizan para la sanación en la meditación. Puedes decir, ay, pero ¿cómo es sí, posible? Sí, ¿cómo? Pues es una técnica, obviamente, que nos ayuda a hacer una limpieza precisamente de nosotros mismos, y es con una posición que estás en la lengua, etcétera, etcétera. Y son una serie de sensaciones que se dan en el movimiento de la energía de nuestro propio cuerpo. Y entonces descubrimos, algunos dicen, ah, es que activaste el kundalini. ¿Qué es eso? Es una energía que les puede decir que, que va desde el ano, ¿no? Y la, digamos, y obviamente la conexión del perineo, y ese se proyecta hacia arriba, hasta tu coronilla, o como diríamos, hasta el tope más arriba de tu cabeza. Puedes decir, bueno, ¿cómo? Además, sí les digo que las personas que realizan meditaciones, ¿qué creen que les sucede? Se enferman menos y cada vez menos, y se hacen más jóvenes. Wow, por eso de repente hay personas que nos dicen su edad y no lo podemos creer. Así es, así es, así es. A mí de repente me dicen, no, es que no es cierto esa edad, no tienes esa edad. Y digo, para que veas, para que veas. Pero lo importante es cómo eres tú como meditador. ¿Qué imágenes visuales creas? ¿Qué es lo que haces con la aproximación de lo que realmente eres? ¿Cómo haces tu transformación? ¿Cómo haces tu creación preexistente? ¿Cómo es tu realidad? Los maestros Zen y algunos maestros orientales nos dicen, ¿sabes qué? Lo que vives no existe, no es. Y tú dices, ¡ay, sí! Pues como, si mira, si siento, ¿no? Claro. Y ellos te dicen, no, porque tú mismo lo creaste en tu mente. En ocasiones lo que hacemos es que nos metemos solitos el pie. No necesitamos quien nos ayude. Hay obviamente una meditación muy importante. ¿Saben qué? ¿Cuál es la correlación interhemisférica? Bueno, es una meditación que la pueden realizar yendo en el coche, la pueden realizar, digamos, o sentaditos, así como dicen las lucecitas apagadas, tu velita, un bonito aroma. Recomiendo que lo hagan en la mañana, porque en la noche, como dicen, que se crea la exaltación de los sentidos, y no se la sugiero porque pueden perder el control o ponerse enojados, furiosos o pelearse con todos y con ustedes mismos. La meditación que incrementa la correlación interhemisférica, eso significa la función de los dos cerebros. Sabemos que tenemos un hemisferio izquierdo, perdón, de los dos hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio izquierdo que se domina a los diestros. Los diestros que hacen controlan los movimientos de la porción derecha del organismo. O sea, tiene que ver con la lógica racional y con la lineal. Y el hemisferio derecho que domina a los zurdos y que tiene que ver con lo más global y pictórico. Ahora, ¿cómo los voy a integrar? Sabemos que tenemos nuestro dedo pulgar. Bueno, ahora bien, nuestro dedo pulgar, y luego sigue nuestro dedo índice, sí. ¿De acuerdo? Entonces, si golpeamos ligeramente nuestro dedo pulgar golpeadito, nuestro dedo pulgar, ¿sí? O sea, las puntas o yemas de ese dedo pulgar con el índice en ambas manos, ¿sí? Y repetimos, puede ser en voz alta o en silencio, la sílaba sa, sa, lo pueden repetir 5 veces. Sa. Luego pasamos a la siguiente, al siguiente, o sea, seguimos utilizando el dedo índice y pasamos al dedo medio o al que luego es el grosero que le dicen. Sí. Y ese vamos a decir ta. Lo vamos a presionar. Lo vamos a presionar ligeramente. Lo vamos a golpear. Yo golpeándolo. Lo vas a golpear ligera, o sea, lo vas a golpear ligeramente y vas a decir ta. Cada vez que digas ta, se cierra. Ta. Ta. Ta. Vamos a seguir ahora con el dedo índice y con, obviamente, el dedo anular o el de los anillos que le decimos. Uh-huh. Y decimos na. Na. Luego vamos a ir al dedo índice otra vez y a la relación con el meñique o el chiquito que le decimos. Uh-huh. Y vamos a decir ma. Ma. Entonces, satanama, satanama. Okay. Sería. Obviamente, si se repiten secuencias de 1 a 4 en forma ininterrumpida hasta que tú digas, ya me lo aprendí, ya no lo quiero decir, ¿qué creen que va a suceder con esto? Van a conectar los dos hemisferios. ¡Wow! Tú al conectar los dos hemisferios de tu cerebro, claro que la mejor manera, yo les diría, ponemos nuestra espalda recta, nos sentamos, sí, vamos a poner las manos recargadas en precisamente en nuestros muslos o digamos en la parte incipiente de las rodillas y vamos a hacerlo. Claro. ¿Y qué creen que va a suceder? Que entonces sí van a despertar sus dos partes del cerebro y lo van a conectar a partir del entrecejo. Ah. Y entonces, oh my God. Pero fíjate, ahorita lo estaba haciendo levemente. Sí. Y sí se siente un cosquilleo así medio extraño. Ya ves, ajá, ya ves. Ah, qué bonito. Lo que pasa es que los dedos son terminales nerviosas. Uh-huh. Con las meditaciones también aprendemos a ver nuestro cuerpo y a sentirlo, porque regularmente lo sentimos cuando abrazamos, uh-huh, cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando nos bañamos o cuando hagan el amor o lo que quieran, uh-huh, así es. Pero ¿qué sucede? ¿Realmente lo sienten? Claro. Entonces, cuando tú empiezas a despertar y a sentir tu cuerpo, ¿qué sucede? Pues ya me estoy reconociendo. Eso, uh-huh, como dice Lorna, en el momento que me reconozco, sí, me conozco. Ah. Wow. Oye, no me nos conocemos, así como que, ¿quién soy? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta, ¿quién soy? Uh-huh. ¿Quién soy? Si yo puedo tocar esa parte tan sutil de mi cuerpo y conectarla, imagínense, es como una descarga eléctrica que va atravesando la unión de sus dos dedos que ustedes golpean suavemente, o lo pueden muellar también, uh-huh, lo pueden muellar para no separarlos, y entonces, ¿qué creen que sucede? Estoy conectando. Y estás conectando exactamente, uh-huh, cada una de tus terminales nerviosas, uh-huh, al cerebro y entonces están haciendo la conjunción de la X. Ah, claro. Uh-huh. Y entonces al hacer la conjunción de la X, la gente que creen se cansa menos del cerebro. La gente lleva más oxígeno a su cerebro. Y eso es maravilloso. Sí. Y además es muy simple, ¿no? Sí, está muy fácil. Ay, ándele, sí, ¿no? Pues sí, ajá, porque tú estás en el tráfico y a veces tienes ganas de agarrarlos a todos, ay, ¿no? Sí, sí, a todo mundo. Pero ¿qué tal si en vez de eso empiezas a decir sa, sa, sa, ta, ta, ta, na, na, na, ma, ma, ma? Y así te la pasas y al rato hasta le pones musiquita. De... sa, sa, sa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, na, na, na, claro, na, na, ma, ma, ma, ma. Claro. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vas a cambiar la frecuencia de tu cuerpo que no está tomando la energía de estrés, uh-huh, de opresión, de preocupación, y lo que estás haciendo es liberarte. Claro. Y estás ayudando también a oxigenar tu cerebro. Al hacer este ejercicio, uh-huh, lo puedes hacer precisamente para oxigenar e intercambiar los dos hemisferios. ¡Ay, me encantó! Está maravilloso. Y además yo que luego paso muchas horas ahí sentada. Sí, entonces estará, voy a andar ahí. Bueno, ahí va Lorna. Ay, sí, ahí va Lorna, sí. Lo que pasa es que es muy importante la conexión que hacemos, que realmente vamos descubriendo a través de una meditación de nuestro cuerpo. Las meditaciones de yoga son maravillosas, hay unos grandes maestros. No dejen a aquellos que practican el yoga, uh-huh, que realmente les gusta. Claro. No lo dejen de hacer porque es la interconexión de su cuerpo físico con su cuerpo emocional y con su cuerpo espiritual. Así aquellos es. Que el camino es el yoga, yo les digo, muchachos, sigan el yoga y adelante. Por supuesto. Los que hemos caminado otros caminos, porque déjenme decirles que la meditación maya es hermosísima, es una meditación que se hace en movimiento. En una ocasión tuve el gusto de estar aquí con Lorna y en el espacio de Kitty, de sí. Kitty Bracho, que me invitó para que diera algunas reseñas de astrología maya. Hicimos un ejercicio, si recuerdan ustedes, del corazón, en el cual ponemos nuestra mano izquierda a la altura del corazón, y lo que hacíamos era respirábamos, inhalábamos y exhalábamos tres veces consecutivas y elevábamos nuestra mano, nuestra otra mano, digamos nuestra mano con nuestro brazo derecho hacia arriba como una flecha y luego lo bajábamos hacia nuestro corazón. Y entonces esa es una interconexión que haces contigo mismo. A través de ciertos movimientos o yoga, que le dicen yoga maya, lo que vas haciendo es la interconexión con cada una de las partes que tú desconoces de tu inconsciente y que las traes al consciente. Entonces hay más de 20, pero cada quien en lo individual tiene una, porque somos seres únicos, singulares, irrepetibles. Algunas personas todavía, a los estudiantes, no he llegado a ese grado de meditación porque prefiero llevarlos poco a poco, para que primero aprendan a conocerse, aprendan a conocer sus términos, quiénes son, cómo es su energía femenina, cómo es su energía masculina, para que en base a eso puedan realmente reconocerse. Y entonces ya cuando te reconoces puedes ejercitar y potencializar lo que sí eres. Así es, exactamente. ¿Qué te parece, Malú, si nos vamos a nuestra segunda pausa? Porque por aquí tengo algunos comentarios. Con todo gusto. No quería así como que interrumpir. Entonces, y ya tengo música de Navidad así como muy, muy linda para que pues nos vayamos poniendo en sintonía con la época que se acerca de Navidad. Y bueno, no se vayan porque seguimos hablando y ahorita voy a dar al aire sus comentarios. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y estamos de regreso en esta charla tan maravillosa que la verdad es que estoy dándome cuenta ¿de quién soy? Maravilloso. ¿De cuánto me conozco o cuánto me desconozco aún? De que meditar realmente no es cosa del otro mundo, sino es nada más pues concentrarse amorosamente para hacerlo. Entonces estoy, la verdad, muy contenta con esta entrevista. Y yo sé que nuestros amigos que nos están escuchando también están contentos. Y quiero mandarles saludos a Belén Estrada, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. También en Twitter quiero mandarle saludos a Glotosen Buda, no Glotos. Lo había leído mal. Es Glotosen Buda. Así es. Muchos saludos que nos están escuchando y más bien están con nosotros participando también a través de Twitter. Mi Twitter es @lorniux, así como suena, Lorni UX, Lorni UX. Por ahí nos pueden contactar y pueden hacer todos sus comentarios, todos sus saludos, lo que ustedes quieran, pues participar aquí con nosotros. Y por aquí nos pregunta Flor y nos dice, ¿cuando meditas puedes pedir un deseo? Mira, más que deseo sería un propósito. Porque un deseo siempre lo pedimos cuando apagamos la velita del pastel, ¿no? Sí. Cuando quieres al chico guapo, cuando quieres sacarte el melate, el meurge, la lotería o lo que sea. Pero la pregunta más bien que yo te haría con todo cariño sería, ¿en tu deseo estás seguro que es lo que el universo te tiene reservado para ti? Yo creo que el universo te tiene cosas todavía muchísimo más maravillosas que las de un deseo. Pero se valen los deseos, pero lo importante es aprender a fijar un propósito. Así es, a fijarnos un propósito de nuestra meditación. Así es. Ah, Ay, qué bonito. Y luego por acá me estaban preguntando cómo sé si mi mente ya se aquietó. Cuando en la integridad de tu ser hay silencio total. Cuando realmente meditas, puedes estar a veces 10 minutos, una hora, dos horas, y sientes que no pasó el tiempo. Pero es el silencio en el que tú te sientes abrazado, mimado, apapachado por el silencio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Por aquí Eugenia también me manda una carita sorprendida. ¡Oh! Así de ¡oh! ¡Oh! Así, ¡oh! Así es de ¡ah! ¡Oh, Maharashi! Exactamente. Así de ¡ah! Ahora sí que puede ser tan, tan sencillo. Y dice, ¡ah! Son propósitos. Muchas gracias. Así es. Propósitos, que es pues diferente, así como nos lo estaba explicando Malú. Pero bueno, siguiendo con nuestras técnicas y nuestros ejercicios de meditación, ¿de qué otros nos podrías hablar? Que hay infinidad, pero bueno, vamos a tocar unos cuantos. Claro que sí, mira, por ejemplo, de la mexicanidad no hemos hablado mucho porque regularmente hablamos de extranjeros. Claro. Pero ahora vamos a hablar de lo que somos, mexicanos, viva mexicanos. Sí. Vamos a hablar de la meditación chamánica. Hay que entender lo siguiente. Hay gente que se dice soy chamán y tengan cuidado porque realmente los enredan, los confunden y les sacan su dinero. Uh-huh. Entonces yo nada más les digo, el que realmente es un chamán, que ese es el nombre real, es aquel líder espiritual que lo que busca es que tú encuentres tu camino. Ay, qué bonito. Es diferente porque es algo interno. Claro. No es algo que tenga que ver con, digamos, con el explotar a otro ser humano. Sí, hay, sí, sí tiene que haber un intercambio porque debe ser un dar-dar. Pero en el dar es tú, por ejemplo, le pagas una clase, pero él no te va a cobrar $100,000 por la clase, ¿verdad? Ah, no, obviamente. Sino él lo que va a hacer es decir, lo justo es esto y lo justo es esto. Yo te doy mi conocimiento y tú haces un intercambio simplemente con él. Bien, dentro de la meditación chamánica, cada linaje de chamanes mexicanos practican con técnicas específicas muy especiales y de tiempos y periodos muy remotos. Estas técnicas son para purificarse y para prepararse para labores de curación o en sus trabajos como psicólogos autóctonos. Don Lucio, en el estado de Morelos, por ejemplo, su poder provenía del mundo invisible habitado por los trabajadores de otros tiempos, por los rebaños y los pastores. El contacto era con el mundo invisible y sus habitantes. Una de las técnicas era su contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Él regularmente escogía un campo abierto y se postraba abajo de un árbol. Y lo que hacía es dejaba la mente libre, sin procesos, sin represión o guía, para que el espíritu, como él decía, realizara sus negocios espirituales. Entonces, don Lucio, en el estado de Morelos, utilizaba esa técnica. Doña Pachita es muy conocida por las gentes que tienen cierta cuestión en el mundo esotérico. Doña Pachita, bueno, ya trascendió, porque no falleció, trascendió. Y ella realizaba verdaderas hazañas de curación en el manejo del espacio-tiempo. ¿Cómo las hacía? Siempre se sentaba en una silla frente a su altar y esperaba a que un zumbido le llegara al oído. Wow. En el momento que le llegaba ese zumbido al oído, ¿qué creen que sucedía? Ella entraba en trance y era cuando realizaba operaciones a personas que estaban desahuciadas y que ya no tenían esperanza de nada. Y realmente la gente salía de ahí caminando, o sea, era impresionante lo que ella hacía. Ella simplemente decía que lo que sentía ella era un salto al vacío y una súbita bajada en una rueda de la fortuna, y en eso comenzaba ya sus operaciones quirúrgicas. Hay una técnica hindú parecida a esta que se llama shabd, que es un zumbido y que hay que seguirlo por un tiempo largo. Háganse cuenta cuando a veces escuchamos en nuestro oído así. Sí. Bueno, aguas porque eso es, chéquense la presión, ¿no? Pero de alguna manera es distinto cuando tú esperas ese sonido. Don Panchito en Yucatán utilizaba por lo menos tres técnicas. La primera decía que observaba todo lo cotidiano. que él estaba con el amanecer, el atardecer, el anochecer, veía cómo se movían los animales, cómo escuchaba sus ruidos internos, sus ruidos externos, cómo cambiaba la luz, todo hasta el mínimo detalle. En esta técnica, él obviamente cada noche observaba las estrellas 15 minutos. Tomaba una parte del firmamento y decía, ahora voy a observar esta parte de aquí. Y cuando lo observaba, fijaba su atención, se relajaba y se dejaba penetrar por esta información estelar. Luego se dormía y decía que a través de los sueños aparecía el contenido y los procesos que le daba a sus pacientes. Algunos de los pacientes querían saber cosas suyas del futuro. Y él, cuando consultaba en las estrellas como buen maya, pues ¿qué sucedía? A las personas les daba la respuesta de lo que acontecía para su futuro. Y obviamente, y decía que la otra técnica que él tenía era la de que hablaba con Dios. Y yo te preguntaría a ti, ¿cómo son tus diálogos con Dios? ¿Qué significa Dios? Tú eres la expresión de Dios es igual a Creador. Tú eres la expresión de la creación. Entonces te diría, ¿cómo estás empleando todos tus potenciales y capacidades como co-creador de ese creador? ¿Realmente los estás haciendo en el detalle de escoger una construcción, de realizar un sueño, de alcanzar una meta? Hay gente que me dice, pero es que ¿por qué no se me realizó? Es que en el poder de la hora o en el secreto dice que si yo lo pienso fehacientemente, voy a ser millonario. Yo te diría, primero vamos a atender a lo que eres, a tu visualización y a no aprender a frustrarte. Claro. Sino aprender a disfrutar lo que eres. Imagínate que un día te quedaras sin absolutamente nada material. ¿Qué tendrías? A ti mismo, ¿no? Sí, exactamente como dice Lorna, a ti mismo. Y yo te diría, ¿cuántas veces has descubierto cómo estás y qué eres? ¿Y realmente estás en ti mismo? Uh-huh. Obviamente cuando hacemos ese tipo de preguntas, pues son un poquito profundas y decimos, ¡uy! ¡Me da mello! ¡Me da mello! ¿No? Pero qué necesario, la verdad. Sí, hay muchísimas técnicas, por ejemplo, la meditación de los Brahma, los Kumaris. Es un movimiento espiritual de la India, en la cual está dentro de la tradición de Raja Yoga o Yoga Real, y de acuerdo con esto, atendemos a la naturaleza dual del ser humano. ¿Cómo es esa naturaleza dual? Por un lado, soy un cuerpo orgánico que vive de manera temporal, y por otro, soy un alma inmortal que se encarna en un cuerpo. Pero que muere ese cuerpo orgánico, y luego sobrevive el otro. Y te dice, el alma posee un localizador y está en la región del entrecejo. Yo les diría, ¿quieren ustedes conectar esa parte de ustedes mismos? ¿Quieren hacer esa conexión de su cuerpo físico con su alma? No, pues claro. Y todos me dirían, ajá, pero me da miedo. Y yo les diría, no me da miedo, no, simplemente voy a atender a lo que es la concentración de esa conciencia. Hay un ejercicio que obviamente se hace regularmente, a las personas las pone sentadas en posición de la espalda recta, que es muy importante. Pongamos nuestra espalda recta, chicos. Sí, porque yo de repente así como, ¡ah, qué tortuguita! ¡Ah, sí! ¿Qué vamos cargando? Sí, no, sí. Pongamos nuestra espalda recta, sí. Y vamos a hacer lo siguiente. Imagínense, ¿ustedes han hecho alguna vez el bizco? Sí. ¿Eh? Pues claro. Es el momento. Esa también es una conexión interhemisférica, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Sí, también. Pero obviamente, si nosotros medio cerramos los ojos y la vista, el bizquito, lo colocamos en la punta de la nariz, llega un momento en el que va a desaparecer la punta de tu nariz. Y vamos a estar, obviamente, poco a poco suaviza la vista, los párpados, no lo frunzas, descánsalo. Descánsalo. Al principio te va a dar dolor de cabeza, porque cuando empiezas a hacer una interconexión te da dolor de cabeza. Pero les voy a decir que es una de las formas en las que quitamos el drama de nuestra existencia y asumimos la sabiduría de lo que en realidad es nuestra conciencia en la actuación. Wow. Dirías, ¿cómo? Claro. Sí, sí. Obviamente tienes que utilizar, la respiración es básica. Primero, acuérdense, es la posición. ¿Dónde voy a poner las manos? Porque luego ya no sé qué hacer con ellas. Uy, ¿para dónde van mis queridas manitas, no? Yo te diría, ¿cuál es la posición más cómoda que tienes? Tus brazos descansan en tus muslos. Sí. Esa es una posición de descanso. Si yo tengo esa posición de descanso, ¿qué sucede? Pero las manos las voy a tener abiertas, las voy a tener cerradas, ¿cómo le voy a hacer? Yo te diría, ¿qué parte de conexión de tu cerebro quieres? Wow. Y tú me dirías, pues mira, no sé. Por ejemplo, alguien diría, las relaciones. Uh-huh. Es que fíjate que mis relaciones últimamente, y le digo bonito, y me dice feo, y me dice guapa, y le digo mentiroso, y cosas así, ¿no? Que hemos escuchado, quién sabe en qué planeta, pero algo así, ¿no? Sí. Y yo te diría, ¿qué pasa si unes tu dedo índice con tu anular? El de los anillos, el señor de los anillos que le decimos. Ajá. Obviamente hacemos un círculo perfecto y vamos a suavizar nuestros dedos, porque si no luego nos estamos acalambrando y a los 5 minutos ya me quedé tieso. Sí. Pero suavemente, y los coloco obviamente en mis muslos descansados, y simplemente inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Yo les diría, frente a ustedes, pongan a la persona que menos quieren, a la que les cae gorda, que les sacó la lengua, al que es envidioso, al que no sé qué. Y lo único que van a hacer ustedes es emitir una luz rosa, hacer una esfera rosa, y vamos a mandar lo siguiente a esa persona. Discúlpame si hay algo consciente o inconscientemente en lo que yo haya provocado esta actitud tuya. Yo te perdono, porque al perdonarte a ti me perdono a mí mismo. Y lo soltamos. Y así vamos laborando. A lo mejor ese día esa persona, no, pues es que está ya en un divorcio y no sé qué. Yo te diría, todos los días. No es de que lo hagas un día y al otro día ya se te olvidó. Todos los días practícalo. A cada uno, no sabemos lo que nosotros en conciencia o en inconsciencia hemos hecho que ha provocado una actitud en esa persona. Claro. O les diría, lo que te choca, te checa, ¿no? También, sí, es cierto. Por supuesto. Entonces, les diría más bien, ¿qué parte de nosotros queremos laborar? Yo te diría, en una ocasión, en un curso que di de Ho'oponopono, que es el camino fácil para resolver problemas, que ese luego platicaremos algún día. Sí. Les diré a lo siguiente, ¿qué parte de mí mismo he dejado tan abandonada que no he podido volverla a colocar en mis brazos? Y yo te diría, a ese niño hermoso que con ilusión veía la vida. Yo te diría, ¿por qué no rescatamos ese niño hermoso? ¿Por qué no lo llenamos de ilusión, de juego, de risa? Sobre todo de asombrarse. ¿Cuántos adultos hemos perdido la capacidad de asombrarnos? ¿Por qué la perdimos? Porque dejamos de ser niños. Porque nos situamos en tengo, puedo, alcanzo, hago. Pero yo te diría, realmente, como adulto, te has dado la oportunidad de tirarte en tu alfombra, en tu piso de duela, en tu piso de lo que tú quieras, de cemento, de tierra, y destornillarte de risa como cuando eras niño. Claro. Me dirías, no. Yo te diría, empiézalo a hacer, porque esa es parte de una meditación en la cual empezamos a liberar las hormonas y todos los fluidos de nuestro cuerpo. y en base a eso te diría, ¿qué sentiste? ¿Cómo volviste a descubrirte? En una ocasión en Ho'oponopono les hice un ejercicio y les dije que cada quien era una flor y que esa flor la pusieran en su corazón. Y cada quien fue poniendo una flor distinta. Cuando le tocó a una persona, que no diré el nombre por reservas, de repente empezó a llorar. Y dijo, yo siempre había querido ser una lili y nunca había podido ser. Y ese día tocó precisamente la sensibilidad de encontrarse como lili. Y da la casualidad que entre las flores que tenía ese día había una lili, se la di. ¡Ay, qué hermoso! Sí, y entonces ella descubrió esa belleza, la vio de tal manera que su llanto se convirtió en una sonrisa y salió, bueno, ¿qué les puedo decir? Como si se hubiera comprado los zapatos más caros, la bolsa más cara, y más bien lo que se dio a ella fue un regalo indiscutiblemente hermoso. Así es. ¡Ay, qué padre! Sí. Hay muchas meditaciones, por ejemplo, hay otro tipo de meditaciones, que en la meditación, por ejemplo, de Mahamudra, es una tradición tibetana, en esta tradición es preciso y lo que queremos lograr es la iluminación. Milarepa es llamado el santo poeta en el Tíbet, y él cuenta extraordinarias hazañas. ¿Han visto esas películas que vimos, El tigre y el dragón, donde levitaban y desmaterializaban? Sí. Y todo ese tipo de cosas, y atravesaban rocas con su cuerpo, y todo eso. Sí. Pues saben que sí existe. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es posible? Sí existe. Pero eso se logra cuando el estado de desapego es total con respecto de nuestras pasiones, nuestras dependencias y nuestras manifestaciones. El Mahamudra es primordial en un estado de la mente total, de la luminosidad y la autosuficiencia. Es un estado básico de experiencia. Y dices, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Primero te diría, esto no requiere que te aísles, ni periodos especiales de concentración, porque la propia iluminación la tienes tú. Yo te diría, bueno, si quieres empezar con tus ojos cerrados, pues está bien, hasta que surja espontáneamente lo que eres. Hay un texto muy antiguo del siglo XVI de Wangchung Dorji, que fue el noveno Karmapa de la tradición Mahamudra, y dice algo muy hermoso que quiero compartirles a ustedes. Sí, por favor. Dice, cuando hayas despertado del sueño de la inocencia y la ignorancia, realizarás tu naturaleza última y pura de la realidad, conocida como el fruto del Mahamudra. Serás capaz de estar en un estado puro y natural de la realidad y serás libre de toda noción de objeto por ser tomado y de la conciencia capaz de tomarlo. Esa será tu visión. Medita el significado de esta visión sin ninguna dispersión mental. Esto es la meditación Mahamudra. Eso significa cuando tú ves tu propia luz. Hay un ejercicio muy hermoso que les diría yo. ¿Cómo es tu vasija? ¿Cómo que vasija? El cuerpo es una vasija. Sí. ¿Qué tal? Somos hechos por el orfebre más maravilloso. Porque si te das cuenta, cada uno somos distintos, aunque hayan gemelos y todo. Bueno, ¿qué pasa cuando vas a esa parte interior? ¿Cómo es tu luz? ¿Te has visto como vasija? ¿Te has visto como luz? ¿Te has visto como estrella? ¿Te has visto como corazón? ¿Te has visto como sonido? ¿Cómo te observas a ti mismo? Es que no me gusto. Y yo te diría, ¿qué te parece si empezamos a trabajar en cómo sí eres realmente, en cómo sí te gustas, en cómo vamos a realizar ese encuentro contigo mismo? Hay otra meditación, que es la meditación cabalística, que algunos son estudiosos de la cábala. Su origen se remonta a los escritos del rabino Shimon Bar Yochai, o Yochai, quien en compañía de su hijo Eleazar, cuando fue la invasión de los romanos a Israel, se fue a una cueva y escribió el libro del Zohar. En él expuso un sistema místico en el que se desarrolló la cábala, y obviamente de acuerdo a Kaplan, hubo tres grandes áreas: teórica, meditativa y práctica. Existen como unos 3,000 libros impresos sobre cábala, La parte teórica nos habla del mundo espiritual, de la estructura de los reinos angélicos, de las sefirot o emanaciones divinas. Y obviamente tiene su origen en la palabra hebrea lekabel. Pido perdón porque a lo mejor estoy pronunciándolo muy feo o muy mal. A toda la comunidad judía les pido perdón si lo he pronunciado mal, terrible, pero lo hago con mucho respeto y con el corazón. Lekabel, que significa recibir. El cabalista se prepara para recibir esas inspiraciones, informaciones y emerger de ese reino espiritual y situarlo en algo meditativo. Una de las técnicas meditativas propuestas por la Kabbalah es en torno al Yeshudim, o unificación. Hay una oración muy sagrada para los judíos y es la más sagrada que un judío pronuncia en el momento de la muerte. Y dice así: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esa es una oración muy fuerte que regularmente, obviamente, los hijos le dicen a los padres, aunque ha habido casos en los que algunos han llorado al decir, es que mi hijo ya no va a decirme esta oración. Pero hay algo muy importante que podemos ver aquí. Es elevar el alma a la singularidad, a la unificación. Todos somos uno. Y simplemente ellos en su meditación utilizan la palabra uno. ¿Qué sucedería, sin entrar a la meditación cabalística, que tú dijeras uno? ¿Qué sucede? Cambiarían muchas cosas. Otra meditación que podemos hacer en este espacio del Lorna Maravilloso es algo muy sencillo. Les estoy dando cosas así muy salpicadas, sencillas, porque claro, si no, no dormimos, chavos. No, y aparte así, para que cuando tengan dudas puedan acudir contigo y digan, a ver, a mí me gustaría aprender bien esta técnica, o dime dónde, o cómo la hacemos, o una escuela, o algo. Entonces, eso está padre, porque así conocemos como un universo de unas cuantas cosas que existen para nosotros, y sobre todo que eso a nosotros nos nutra. Eso es lo más importante, que porque yo ahorita con todas, o sea, le he estado haciendo como que un poquito un poquito de cada una y me siento muy bien. Esta es muy fuerte y es muy importante. Ustedes han visto algunos la imagen de la Virgen de Guadalupe, o cuando una persona ora, de cualquier ascripción, ya sea hindú, ya sea tibetana, ustedes han visto que las manos unen las manos y las ponen a la altura del corazón. Si se dan cuenta, se hace como un triángulo. Sí. Y en ese triángulo me estoy cerrando, pero también es una posición de veneración y de conexión a otro, a mi ser interior y a mi propia espiritualidad. Si yo la tengo en el centro, mis manos, imagínense que de ahí surge una luz. Es como una estrella, algunos lo pueden ver como una flor del otro, otros como un diamante. Y cada uno sienta, haga así como ahuecadita la mano, ahuecadita, así como si tuviéramos en medio esa preciosa joya. Y siéntanla en su corazón. Sientan su respiración suave, lenta. Y sientan cómo se acompasa con el sonido del tambor de su corazón. Inhalamos y sentimos el sonido del latir de nuestro corazón. Y sentimos esa luz que está en el centro de las manos y que repiquetea en nuestro corazón. Siéntanlo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es un poquito abrir nuestras manos. Ábranlas a la altura que les queda entre tetilla y tetilla, diríamos, para los caballeros, y las mujeres entre una y la otra, ¿no? Entonces, sí. Obviamente, si se dan cuenta, ahí se hace un espacio donde quiero que sientan esa luz maravillosa. Al sentir esa luz maravillosa, yo voy a repetir las siguientes palabras y simplemente quiero que las sientan. Acojo a Dios en todo mi ser y lo pongo en mi corazón. acojo el amor de Dios en todo mi ser y lo pongo en mi corazón. Acojo toda la paz en mi ser y lo pongo en mi corazón. Acojo el agradecimiento de lo que soy en todo mi ser y lo pongo en mi corazón. Acojo el amor de Dios en todo mi ser y lo pongo en mi corazón. Acojo la luz de Dios en todo mi ser y la pongo en mi corazón. Acojo la compasión a todos los seres sintientes creados y desde mi corazón lo transmito a todo aquel que se encuentre con sufrimiento, con pesar, con desesperación, con tristeza, con pensamientos de aniquilación de su vida, con estrés, y simplemente desde mi corazón te mando el amor de lo que yo soy, la luz de lo que yo soy y la paz de lo que yo soy. Ya que lo mandamos, vamos a unir nuestras manos otra vez y vamos a inclinar un poquito nuestra cabeza y vamos a dar gracias. ¿Cómo se sienten? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí lo hice. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, se eh? Se siente la energía en las manos muy, muy impresionante, muy impactante. ¡Ay, me encantó! ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? No, muy bien. Y por aquí tenemos a una visita que también lo hizo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se te sentiste, bien. Uriel? ¿Bien? ¿Te sentiste bien? ¡Qué bueno! También. Sí, sí, ¡ay, qué bonito! Sí, hay muchas cosas que vamos realizando en la interconexión con nosotros mismos. Uh-huh. Así es. Lo importante es, ahora sí que cómo la quieren realizar o cómo la quieren hacer. Hay una meditación que se llama autoalucida. Uh-huh. ¿Eso qué es? En esa implica tu respiración, tus sensaciones corporales, emocionales, tus pensamientos, todo lo que te sucede en el acontecer del día a día. Y hay un pensamiento que dice Ragnesh, muy bonito, y que lo comparto, y dice así: quien vive el presente con toda su riqueza e intensidad no tiene tiempo para otra cosa. Que no, y qué profundo y qué buena lección. Sí, porque de repente, no, de verdad, estamos por ahí, por allá, y aquí, en el momento de ahorita, ¿dónde estás? Ah. Exacto, ¿no? Eso yo creo que lo más importante es, ¿cómo quieres descubrirte tú como el macrouniverso que eres y el microuniverso que eres? Si todos pudiéramos, poco a poco, ir realizando la meditación, les voy a asegurar lo siguiente. Uno, seríamos más jóvenes, sí. Tendríamos más salud y tendríamos mejores relaciones con nosotros mismos y con todos los que están a nuestro alrededor, con nuestro planeta. Y obviamente eso cambiaría en mucho el hipercampo, que son las redes de conexión que tenemos hacia nuestro planeta. Yo les diría, ¿por qué en nuestro planeta están sucediendo erupciones, huracanes y muchos fenómenos de los cuales están padeciendo muchos seres? Yo diría, ¿por qué desde tu conciencia estás laborando lo que no te beneficia? Es que no tengo, es que no puedo, es que no sé qué. Y en vez de eso, es gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy y gracias por lo que quiero alcanzar. Uh-huh. Hay algo que aprendí de un maestro muy profundo que te dice: regularmente cuando te bendice un maestro lo hace en tu cabeza, uh-huh. ¿No? Te bendice en tu cabeza o tú, según la inscripción religiosa que tengas, pues haces una bendición o recibes una bendición. Y yo te diría, ¿qué pasa con tus manos? ¿Con mis manos? ¿Por qué con mis manos? Yo te diría, porque tus manos son creadoras. Tus manos son las que expresan, las que escriben, las que dan un abrazo, las que dan un pellizco. Sí. ¿No? Sí. Por el que hablen. No. Y yo te diría, ¿qué pasa si tú pides que sean bendecidas tus manos porque en tus manos se plasma la obra de Dios. Ah, sí es cierto. Yo diría, Dios mío, o fuerza universal, o luz divina, o como ustedes lo quieran sentir, diría, bendice mis manos para que de mis manos salgan las obras que me dignifiquen como ser humano, que me hagan crecer, que me hagan ser mejor, pero sobre todo, devolver en un poco el amarte a ti para amar a los demás. Así es, wow. No, hombre, nos estás dejando con unos mensajes bellísimos, bellísimos. Y de hecho, Flor, por aquí, nos está comentando, también me dice que hizo la meditación y que la energía que sintió fue espectacular. Maravilloso, Flor, ya ves, ya nos estamos, como dicen, conectando, nos estamos enchufando, como dirán algunos cuates, ¿no? Sí, ya nos estamos enchufando. Yo creo que hay personas que les pasa a lo mejor lo que a mí, que están como en onda, pero no están en sintonía, podríamos llamarlo, ¿no? Correcto. Que eso es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros, pero bueno, gracias a ti, ahorita ya vemos que hay muchísimas técnicas. Y todavía nos faltaron como miles. Así es, y hay como que uchorro mil chiringuín. Exacto, pero ahorita nos has enseñado una gran gama de todo lo que podemos hacer, lo que podemos conocer, y como dices, es muy importante tener también a un maestro para que nos pueda guiar, porque la guía es muy, muy importante. De repente queremos ser autodidactas, y más está bien, pero qué mejor si tenemos dudas o sentimos algo, que poder hacer una pregunta y también para saber cómo nos está, digamos, ayudando a nuestro crecimiento y qué es lo que realmente estamos haciendo. Porque hay muchas personas que no, yo diario medito, yo diario voy a yoga, yo. Y de repente los ves en la calle peleando, haciendo cosas que no tienen nada que ver, o cometiendo fraude, o de repente empinan demasiado el codo. Y tú dices, bueno, entonces, ¿dónde estás cuidando tu cuerpo? ¿Dónde estás teniendo armonía con los demás? Entonces, como que todo tiene que tener un sustento también, ¿no? Hay algo que se llama observación y autoobservación. Si el maestro te observa, se está observando a sí mismo. En una clase me pasó algo muy curioso con mis alumnos de calendario sagrado maya, Solkin clásico, el clásico, que es un poquito distinto. Y obviamente se refería ya a mi símbolo, digamos, a mi sello y a mi tono. Y entonces se empezaron a frotar las manos todos. Y ahora sí nos toca vengarnos de la teacher. Y entonces me soltaron la pregunta. La pregunta era, ¿cómo manifiesto, cómo perfecciono lo que manifiesto? Y yo les contesté a mis alumnos. Yo me perfecciono con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son mis maestros que me enseñan cómo es mi sendero, mi sacbé, mi camino blanco del buen corazón, y cómo realmente me estoy conduciendo en el sendero. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Y entonces se hizo silencio sepulcral, ¿verdad? Y ya nadie dijo nada. Exactamente, así de, pues ya ni nos pues ya, tratan. Bueno, ya. Sí quisiera, Lorna, si tenemos un poquito de tiempo, hacer sí, una claro. meditación. Por supuesto. Una meditación que quiero que reciban, que recibamos de regalo. Ay, sí. Que sea nuestro autorregalo, que sea nuestro regalo de Navidad. Sí. Algunos será de cumplir. Ah, yo, pero espera. Sí. Lucy te hace una... Bueno, nos dice aquí. ¿Qué tema tan hermoso? La que nos decía de las casualidades. Dice, muchas gracias. De verdad que escuchar el programa quedé energetizada, muy positiva. También me siento más enfocada porque como soy... Ah, dice, porque soy muy dispersa. Es lo que nos dice. Entonces, es lo mismo que yo decía hace rato. De repente estás por ahí revoloteando y hay que unificar y concentrarte, como dices, ahorita. Así es. Que estoy haciendo en este instante. Y por acá también me dicen lo mismo, la meditación espectacular. Pero bueno, ahorita Malú nos está dando otro regalo invaluable. Muchísimas gracias. Vamos a ponernos ahora sí seriecitos, quietecitos, a escucharte. Ahora sí que invaluable es el regalo que tú me das con tu presencia, Lorna. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, muy bien. Yo creo que nos merecemos nuestro regalito, digamos, de Navidad. Sí. En la tradición maya, El día 13 de diciembre iniciamos un mes que se llama el mes de Muluk. Regularmente a veces hago mi ceremonia con mis alumnos, en el cual tomamos chocolate maya y los tamales de elote que corresponden a la primera cosecha del mes de septiembre. Y si se dan cuenta, cada tamal es un pedazo. Y si se dan cuenta, el chocolate o chocolate es precisamente el símbolo del ofrecimiento del hombre a los dioses. Y entonces unificamos la tierra y el cielo, al Padre Cielo y a la Madre Tierra. Ese mes lo que significa es que todos los corazones sean uno, que todos seamos uno. Los hombres en la antigüedad dejaban las guerras, dejaban de cultivar y dejaban de hacer todas y cada una de las actividades externas que llevaban a cabo para reunirse en torno a una fogata y para reunirse en torno a sus seres queridos. Y contaban historias, leyendas, cuentos, se abrazaban y volvían a estar en lo que es la gran familia cósmica. Todos, que todas las partes se unan. Entonces, ¿qué les parece si nosotros somos todas esas partes? Somos ese pedacito de tamal. ¡Ay, qué rico! De elote, no oaxaqueño, chavos. De no, elote. No, tamalito. No, tamal oaxaqueño. Tamalito. Ay, ¡qué rico! De elote. Y aparte, ¿sabes qué? Ya me estoy saboreando el chocolate. ¿Verdad? Sí. Espumosito, con aroma. Sí. Entonces, ¿qué les parece si cada uno de nosotros somos esa parte? Lo que les voy a pedir es que primero pongan su espalda recta, sí, y van a unir sus manos al centro como lo estábamos haciendo, ahuecadito, ahuecadito, ¿sí? Y vamos a inhalar, a sostener y a exhalar. Y vamos a inhalar otra vez, a sostener y a exhalar. Ahora quiero que se imaginen que todos y cada uno de nosotros formamos un círculo y estamos frente a una hoguera. Es una fogata hermosa, sentimos su calor, sentimos cómo se mueven las llamas, cómo crecen, cómo cambian de color. Como son amarillas, naranjas, azules, rojas. Y cómo nos vamos a fundir nuestros cuerpos con cada uno de sus movimientos, unidos frente a esa hermosa fogata. Vamos a sentir su calor. Vamos a sentir que vamos a arrojar en esa fogata todas nuestras dudas, inquietudes, problemas, estrés, envidia, coraje, celos, codicia, avaricia, manipulación, negación. Todo lo que no queremos lo vamos a arrojar en esa fogata. Y ese fuego va a empezar a quemar todas y cada una de nuestras preocupaciones, carencias, limitaciones. Y en ese fuego vamos a dejar todo aquello que no queremos. Váyanlo soltando, vayan dejando el estrés, la tristeza, la depresión, la angustia, el desencanto, la desilusión, la pereza, la angustia, la enfermedad, el sufrimiento. Váyanlo entregando a ese fuego y sientan cómo llega a sus cuerpos ese calor. Entréguenlo, suéltenlo, permítanse estar en ese círculo. Sonrían, porque ese fuego está cambiando y está dando inicio a un nuevo ser que es lo que realmente tú eres. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestros pulgares hacia abajo y vamos a hacer vamos a formar un corazón con nuestras manos. Unimos cada uno de nuestras falanges y vamos a hacer un corazón. Y lo vamos a poner en nuestro corazón. y vamos a sentirlo, que se empieza a llenar ese corazón de luz. Es un fuego nuevo, es un fuego cálido que nos da paz, que nos da alegría, que nos da seguridad, que nos da tranquilidad, que nos da gozo, alegría, ilusión, regocijo. Y sobre todo, que ese fuego maravilloso nos llena del amor a nosotros mismos. Sientan cómo late ese corazón, cómo esa luz y ese fuego está dentro de sus corazones. Y quiero que cada uno de ustedes lo mande a los hospitales, a las cárceles, a los nosocomios, a todos y cada uno de esos lugares donde hay sufrimiento y carencia, a nuestros hermanos de África, de la Sierra Tarahumara y de tantos y sin fin de lugares. Envíen ese fuego de esperanza, de paz y sobre todo, manden todo su amor. Siéntanse llenos ustedes de esa alegría y de ese amor. Ahora bien, vuelvan a su posición, a unir sus dos manos en el centro y perciban un calorcito con un fuego nuevo que te dice: felicítate, alégrate, porque Dios habita en tu corazón. Sonriamos y recibamos ese regalo que expandimos, expandimos y expandimos a todos y cada uno de los seres que lo necesitan en este momento, a aquellos que lo necesitaron y a aquellos que lo necesitarán. Utianeshti impuxicali in la quech, a la quen, yo soy tú y tú eres yo. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Qué impactante! Estoy feliz. Te veo hermosa, toda iluminada. Y de hecho, si tú me lo permites, voy a hacer una edición de esta meditación. Entonces, para empezarla a programar también de lunes a viernes, más o menos como a las 12 minutos. Claro. Que de repente el tiempo no es tan exacto aquí en la programación. Sí. Pero para que a esa hora del día por lo menos puedan tener esta hermosa paz y enviar este amor tan bonito. Pues el amor está en todos ustedes y muchas gracias. Al contrario, es un gusto y un honor el que podamos compartir tu espacio hermoso. Ay. Y que nos permitas también manifestar y darte gracias por la luz que eres y la luz que compartes con nosotros. Ay, muchas gracias. No, de verdad estoy muy contenta de que hayas estado aquí, de que hayas tenido tiempo, porque sé que de repente pues tu agenda se satura, entonces ahí tuvimos que hacer unas cosas, pero lo bueno fue que sí tuviste tiempo, la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y por aquí Lucy nos dice: oigan, lo de Sata Nama, ¿es con una mano o con ambas manos al mismo tiempo? Mi vida, con las dos manos. Con las dos manos, es importante que lo hagas. Tienes toda la razón, no se mencionó. Y es con las dos manos, porque al hacerlo con las dos manos vamos haciendo las dos conexiones de los hemisferios. Tú tienes una mano izquierda y una mano derecha. Perfecto. Al hacerlo con las dos manos, haces la conexión perfecta de, obviamente haces como una X, pero a la vez, ¿qué crees que haces? Estás activando tu ADN. Eso está padrísimo. Uy, sí. Y eres más joven, ¿eh? No, lo voy a hacer diario de hoy en adelante. Lo voy a hacer diario. Y bueno, por aquí Flor también nos dice que se repita. Por supuesto. Digo, nada más denme chance de poderlo editar y todo, porque aquí no puedo, pero denme unos días y ya lo van a estar escuchando en la programación. Incluso podría ponerlo más tempranito, ¿no? En la mañana, como a las 10, 9 de la mañana. Fíjate, Lorna, que hay esta meditación, hay muchas y podemos preparar unas especiales, si quieres. Ah, por supuesto, sí. Pero esta meditación, por ejemplo, puede servir para dos cosas, por ejemplo, y en tiempos. Cuando la gente ya se va a dormir, está cargada perfecto. De estrés y de broncas y de, uh-huh. ay, porque me hizo y no me pagó, y uh-huh. ¿Qué pasa si en ese fuego botamos todo eso? Claro. No, se van a dormir, bueno, como bebés, como si se la merecieran, chavos, no, no es cierto, sí se la merecen, ¿no? Pero sí. Como si se la merecieran. Uh-huh. Y en la mañana muy temprano también háganlo, porque a veces cuando se despiertan, dense un tiempecito. De verdad, despiértense un poquito antes. Al principio sí te cuesta, digamos, los primeros días es que, ¡ay, me tengo que levantar! Ajá, ajá. Pero después de 9 días, les aseguro que les hace falta como el bañarse. ¡Ay, qué bueno! Igualito. Sí. Sí, porque yo de repente despierto como ratón atarantado. Hay un ejercicio que les voy a compartir ahorita rápidamente con sí. Lorna. Y les sugiero este ejercicio cuando ustedes se levanten. No lo hagan de resorte, no se bajen volados de la cama. Primero, reconozcan cuando están tomando conciencia de lo que son, sientan cómo se estira desde el dedo chiquito del pie y cada una de sus partes. Y estírense así como gatito, háganse cuenta, o perrito, así de ¡ay, qué rico! Después de que se acaban de estirar, siéntense en su cama. Siéntense así. Claro, la espaldita derecha, ¿eh? No rascándose el piojito, bueno. Siéntense y lo que van a hacer es, con su mano izquierda y derecha, con el dedo pulgar e índice, ¿sí? Van a tomar la punta de sus orejas. Uh-huh. Tienen ustedes sus ojitos cerrados, así bien bonitos. Van a inhalar, sostener y exhalar 3 veces. Y van a jalar la punta de sus oídos hacia arriba. Y van a sacar la lengua así como si tuvieran uh-huh. alguien que les cayera gorro, así, ¡ah! Pero todo lo que va a la lengua. Y los ojos, uh-huh. ábranlos. Lo primero que va a hacer eso es un ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Y qué creen que va a ocurrir? Se van a llenar de oxígeno y van a empezar a reponer fuerzas. ¡Wow! Ok, tenemos tarea, chicas y chicos. Aquí Sakura nos dice, estuvo muy hermosa la meditación, muchísimas gracias, ojalá pueda subirlo, por supuesto que lo voy a subir, voy a nada más editar algunas partes musicales para que todo sea en conjunto, entonces ahí se suba y les voy a dividir la última meditación para que también ustedes la puedan escuchar las veces que sean necesarias. Y te voy a dar luego un mantra para que si quieres se los puedas poner. Por supuesto. Para que hagan ellos su... digamos, su limpieza, ¿no? Ah, perfecto. Eso es muy importante. Y otra vez, por favor, danos los datos, dónde te pueden localizar, dónde te pueden encontrar. Mira, estoy aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, y mi email, se los voy a deletrear, es M de María, A de Antonio, L de Luis, U de Ulises, B de Vicente, A de Antonio, N de Narciso, I de Ignacio, 91@gmail.com. El celular es el 044-555-416-5646. Y el teléfono de oficina también, si no hay, dejan recados, por favor, en la grabadora, es el 5605-5699. Perfecto. Entonces ahí ya tienen para cuando ustedes les llegue el momento de acudir al maestro, pues ya... tienen a Malú Valenzuela. Igual a su vez también, tú observas también a la persona e incluso a veces pues sabes si se queda contigo o se tiene que canalizar a otra persona. Así es. Inclusive también hay algo muy importante. Yo te diría que el alimento, que la medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Eso lo dijo Hipócrates y es muy importante. Es ¿qué es lo que, cómo ingiero, qué es lo que pongo en mi cuerpo? Exacto. Lo que pongo en mi cuerpo y pongo en mi mente es lo que soy. Así es. Entonces, pues escuchen la repetición del programa al ratito a las 9 de la noche. A las 9, no es cierto. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche es la repetición. Uh-huh. Y mañana a las 11 de la mañana es la repetición. por si ustedes se los perdieron, se les fue o algo extraño sucedió, pues bueno, ahí ya no van a tener pretexto para poderlo volver a escuchar. Y después yo ya les estaré avisando el día del podcast para que ustedes también lo puedan descargar y tener siempre con ustedes. Y bueno, otra vez darte las gracias, Malú, por haber estado aquí conmigo. Obviamente el año entrante vamos a estar preparando más cosas muy, muy padres, porque también hay personas especiales que conoce Malú, de las cuales también vamos a estar hablando próximamente, muy importantes. Entonces no se pierdan, por favor, el espacio de Lorna en todos estos días que vienen. Bueno, en Navidad y Año Nuevo, tengo que decir la verdad, esas semanas vamos a pasar repeticiones, porque pues muchos de ustedes también se van de viaje, entonces pues vamos a poner repeticiones. Pero en enero, luego vamos a estar trabajando aquí y con mucho cariño y con mucha felicidad para llegar a cada uno de sus hogares y de sus corazones. Y bueno, pues yo les doy gracias a cada uno de ustedes y cada una. Doy gracias a Dios por este día y por este programa. Y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde. Gracias, Malú. No, gracias a ti. Al contrario, un honor, un privilegio y un gusto. Y ya sabes, aquí es tu casa las veces que quieras. Ay, pues encantada. Cuando me inviten, aquí estoy. Perfecto. Y bueno, acuérdense que por ahí sus angelitos andan revoloteando. Mucho ojo, cuando que tienen mensajes luego importantes y no les hacen caso. Así que mucho ojo y cuídense. Feliz jueves. Bye, bye.